entre fogones, con Clot y Fariza y colaboradores. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenidos al programa culinario Entre Fogones. Aquí Clot y Fariza, que es la que os habla. Desde los controles os saluda Esther Díez. Entre Fogones es un programa de cocina muy completo. En cada emisión daremos una nueva receta y os explicaremos el origen gastronómico de cada plato o de sus productos. En este programa daremos la receta de cómo cocinar níscalos al ajillo con jamón. Para ello contamos con José del Val, que nos hablará del níscalo. Hola, José, ¿qué tal? Muy bien, Cloti. Efectivamente, Cloti, hoy te voy a hablar del níscalo y sus características. El míscalo, níscalo o rebellón, de nombre científico Lactarius deliciosus, es un hongo comestible. Es muy común en España y crece en pinares y bosques mixtos. Se da en otoño y es muy apreciado en gastronomía. Es una seta de color anaranjado y se ve modificada por círculos concéntricos de tonos rojizos y pálidos. Sus láminas son del mismo color, apretadas, finas y decurrentes. Y uno de sus colorantes se elimina por el riñón, después de haberla comido. Por ello, la orina se torna de un color que puede asustar al que no sabe la causa. Vive formando micorrizas con diversas coníferas, especialmente se da en pinares. La recolección de esta seta se debe hacer utilizando una navaja y cortando el tallo para dejar la raíz y que pueda seguir reproduciéndose. De lo contrario, si se arranca de raíz o con rastrillos, ya no puede brotar y se extingue. También es conveniente llevar una cesta para su recolección, porque esta permite que las esporas del níscalo caigan al suelo y así crecerán más. La seta de Lactarius deliciosus es un comestible apreciado. A menudo es consumida asada, guisada o como complemento de los guisos de carne. Y esto es todo lo que te puedo decir, Cloti, sobre la vida del níscalo. ¡Qué interesante, José! Todo lo que nos has contado del origen del níscalo. Después de todo lo que nos has contado, José, ahora seré yo la encargada de daros la receta de cómo preparar unos buenísimos níscalos al ajillo con jamón. Tomen nota de los ingredientes que vamos a necesitar. 1 kilo de níscalos, 2 puntas de jamón, 4 o 5 dientes de ajo, 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva virgen, sal y una guindilla. ¿Ya lo tienen anotado? Pues ahora os daré la receta. En primer lugar, limpiamos y lavamos muy bien los níscalos. Después los troceamos y volvemos a lavarlos. Los escurrimos y los reservamos. Seguidamente, ponemos a calentar en una sartén 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva. Cuando esté caliente, añadimos los ajos laminados y la guindilla. Cuando esté dorado el ajo, echamos los níscalos en la sartén. Removemos 1 minuto, añadimos el jamón picado en dados y dejamos a fuego suave durante 15 o 20 minutos. En este tiempo, el níscalo soltará su delicioso jugo. Pasado este tiempo, lo servimos acompañado de un trozo de pan y un buen vaso de vino tinto. Espero que ahora que está la campaña del níscalo, os animéis y preparéis esta receta en vuestras casas y sorprendáis a vuestros invitados. Nos despedimos, José y yo. Escuchen nuestros podcasts a través de flmradio.com. Un saludo y hasta el próximo programa. Hasta luego.